yo soy Uma-chan, pero bueno, esto ha sido algo extraño. Uma-chan no está en su horario normal, ¿qué pasa? La verdad es que he tenido problemas para levantarme los lunes porque he estado un poco enferma y eso no ayuda. Pero bueno, para no quedarme hoy con las ganas, porque sí tenía ganas de hacer programa en la mañana, he decidido hacerlo en este momento. Dado que nuestra querida Neko no anda por aquí porque está bastante ocupada, entonces vamos a cubrir este horario y pues vamos a hacer un poquito del programa de anime. Anímate, para quienes no me conocen en este horario, bueno, yo soy Uma-chan, locutora de Radio Raccoon y del programa Anime Anímate, que pasa generalmente los lunes de 11 a 2. Y los días viernes en la noche después de las 10 de la noche. Este viernes pasado tampoco tuvimos programa porque aquí en México se celebró el Día de la Independencia de México. Y la verdad es que fue un poco complicado porque no había como los medios donde yo andaba para poder hacer programa. Y pues ya. Para los que estuvieron escuchando o están en el grupo de WhatsApp de Anime Anímate, bueno, por ahí estuvieron notando que estábamos como en una fiestecita pequeña con Jihad también, locutor de Mecha Garrison aquí en Radio Raccoon, que también pasa los domingos. Pese a que ayer no estuvo porque la verdad es que ayer, el programa de ayer iba a ser bastante bueno, pero surgieron unas cuestiones personales por ahí y pues ya no se pudo. Pero bueno. Por aquí, bueno, les comento rapidísimo que el tema que puse el día de hoy es muy fácil, sencillito y carismático. Es calor o frío, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Con qué cosas no puedes vivir si no están disponibles? Y bueno, todo aquello que de repente surge de improviso. ¿Qué cosas son las que te chocan que surjan de improviso? Es lo que hoy vamos a hablar en este día. ¿Qué será? Creo que es hora y media. No. Bueno, de aquí a las 6 de la tarde es como, sí, como hora y media, más o menos. Más o menos. No sé, ya me perdí. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que más les gusta, calor o frío? ¿Qué cosas no puedes, con qué cosas no puedes vivir si no están disponibles? Yo detesto no tener internet, me frustro si no puedo tener internet. Sufro mucho si no puedo tener internet. Ya por ahí pagué unas cuentas sumamente altas cuando me mudé y no tuve nada de internet. Mi pobre teléfono sufrió los daños enormes de la falta de internet. Pero bueno, ay Dios, ya se me adelantó aquí la canción. Año. ¿Qué? Ah, pues sí, pues vamos a empezar con este programa. Vamos a empezar. Y bueno, esto es Anime Anímate, chicos. Acuérdense que pueden pedir sus, ¿sus qué? Sus canciones. Y pues ojalá las encuentre porque últimamente como que no se han dejado. No lo cambié, me equivoqué. Últimamente no se han dejado encontrar varias canciones. Ya están como más restrictivas eso de las descargas. Así que vamos a hacer el intento porque todo salga bien. Pero ustedes hagan sus pedidos a ver qué hago. Ok. Y bueno, vámonos con el primer bloque musical. Chicos, esto es Anime Anímate y estamos empezando. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop p

けで宙へ浮かぶ。ふわふわる、ふわふわり、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる。 dice... Chan, chan, chan, por acá, y Saitama, que anda sufriendo. Bueno, primero vamos a tocar, el tema que trae sufriendo a Saitama. A Saitama Senpai, aquí uno de nuestros, radio escuchas, también. Él anda sufriendo, bueno, pues porque se nos fue, ¿cómo se podría decir? Actor de doblaje, que es Carlos Íñigo Medina. Pues sí, no se nos murió tan grande, la verdad es que se murió joven, tenía 56 años, desgraciadamente. Y pues ya falleció. Quizá como Carlos Íñigo, muchos de ustedes no lo conozcan. Sin embargo, como bien lo dice Saitama Senpai, él hizo bastantes voces en este mundo de el doblaje artístico. Y bueno, hizo la voz de Rocco en La Moderna Vida de Rocco, la voz de Michael Jackson en Moonwalker, la voz de Joey Weller de Yu-Gi-Oh! También hizo la voz de Daggett de Los Cascores Cascarrabias. También, si ustedes ya son más añejitos, bueno, hizo la voz de Billy Crudston, el Blue Ranger en The Power Rangers. También hizo Psycho Blue Ranger en Power Rangers en el espacio. ¿Cómo se llamaba este hombre? Pacey Wilter de Dawson's Creek. También es Theodore Mosby, la segunda voz de Theodore Mosby en How I Met Your Mother o Cómo Conocí a Tu Madre. También fue la voz de Toad en el show de Super Mario Bros. La voz de Knuckles en Sonic Underground. Speedy Ceviche de Los Gatos Samurai. Ronnie Wismore también en Los Gatos Samurai. Tito Valentino en la serie de Duck Narinas, esto es Nickelodeon. Casey Jones en la primera serie animada de Las Tortugas Ninja. Elmer Agronun en Los Looney Tunes. Y el show de... No es cierto, el show de los Looney Tunes y ¿cómo es? Y el conejo ese. se me olvidó el nombre del conejo. También es Peter Puma en el show de los Looney Tunes. También la voz de Flash Gordon en aquella serie de antaño de 1996. Sideburn en Transformers, la nueva generación en la animación. El profesor Frink o Brinco en Los Simpson en la temporada 1 a la 15. Bastante reconocido, un personaje bastante divertido. Alex Corbis o El Cuervo en El Cuervo 3, La Salvación. Como ustedes ven, bueno, hizo bastante trabajo. Trabajo aquí en la cuestión del doblaje artístico. Y bueno, eso nada más contando cuestiones pues más de nuestras cuestiones anime, live action y tipo de estas cosas. Sin embargo, también hizo bastante trabajo en películas, en series, en otro tipo de cosas. Pues desgraciadamente ha dejado este mundo suculento y delicioso, para pasar a una vida de descanso y pues para hacer cosas más angelicales, dejémoslo por ahí. Pues larga vida a este señor, a Carlos Íñigo. 56 años nos dejó el día de ayer y pues desgraciadamente seguimos con esta situación cardíaca. Chicos, si están viendo que sus almas en sus animes favoritos se están yendo por cuestiones cardíacas, por cuestiones de cáncer, esto que nos indica, bueno, vayan por favor a revisarse. Otro grande que se nos va y nos deja aquí abajo con menos cosas para disfrutar. Qué cosas tristes, pero bueno, así suele suceder en este mundo terrenal. Eh, eh, eh, eh. Por acá qué, por acá estaban diciendo que muchos les gusta más el frío que el calor, muchos sobreviven al frío, más al frío que al calor. Es entretenido. Por acá también la galleta nos dice que el frío. Facu Juliández dice el lunes de Uma, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Facu. Tú, por acá también, frío, más frío. Más frío. Ok, creo que nadie dice que quiere el calor, ¿eh? Sí, era bastante famoso. Bastante famoso en cuanto a voces. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! ¿Qué dice por aquí Fobocha? Nos dice, yo no puedo vivir sin que ya sea jueves. ¿Por qué jueves? ¿Qué pasa los jueves, Fobo? Dime qué pasa los jueves. ¿Con qué cosa no pueden vivir? Yo ya les dije, no puedo vivir sin internet. Me duele no poder estar con sin internet, pero es una realidad. Umar y el internet deben de estar juntos, tal cual con Omaru. Por acá también nos dice Vocalist Warrior que a los que se preguntan dónde está Neiko Saber, bueno, lamentablemente tuvo cosas que le surgieron de imprevisto. Y bueno, no puede hacer programa el día de hoy, pero aquí estoy yo haciendo un pequeño show en sus horarios. Espero cumplir con el honor. Y bueno, no se olviden que finalmente este es el horario de Neiko Saber. Y pues a mí, si me quieren seguir escuchando, los días lunes de 11 a 2, si Lola no se pone simpática como hoy en la mañana, los lunes de 11 a 2 estamos aquí en Radio Racuén, de la mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y los viernes por la noche de 10 de la noche a las 12, y pues todavía no hacen que me quede más tarde, pero en eso andamos. Ok. Aquí el 124 dice que él es feliz en el frío. Yeah. Él prefiere el frío. Pero ¿qué cosas son las que no pueden vivir? No sé, no pueden vivir si no comen chocolate, no pueden vivir si no... no sé, hay gente que fuma, yo no fumo. Pero hay gente que no puede vivir si no se fuma mínimo un cigarro cada cierto tiempo. Hay gente que no puede sobrevivir si no tiene una cerveza. Hay gente así. Ok. Para la gente que vive en México, esto es algo importante. Antes de que se me olvide, porque también hay que comentar cosas interesantes. Antes de tantas loqueras. Para los que viven en México, y no sé si sea todo México, pero por lo menos en la Ciudad de México o en las ciudades aledañas a México, mañana a las 11 de la mañana sonará la alerta sísmica por simulacro. Recordemos el día 19 de septiembre de 1985, cuando se sufrió el terremoto, el famoso terremoto del 85. Ok, es un recuerdo. Así que mañana es simulacro a las 11 de la mañana. No se aterran, no va a temblar. Es un simulacro de recuerdo, como el que sucede luego en Alemania. Ok. Por ahí, si no saben qué onda con Alemania, también hacen un simulacro en una fecha en específica y todos se quedan detenidos, de pie y en silencio. Okay, es algo muy similar aquí, hacemos el simulacro como si estuviera temblando, recordando aquellas fechas del 85. ¡Ok! Aquí que no se pongan intensos. Mañana solamente es un simulacro. Dice Fubuchan, yo no vivo sin dulces. ¡Ay! ¡Oh! Es verdad, ¿dónde están mis dulces? Vamos por dulces. Ahorita vamos por dulces. Aquí está el baúl. Vamos a abrir el baúl. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Listo! Y aquí tengo el paquete de dulces. Listo, gracias Fubo por recordárnoslo. ¿Cómo es que estamos haciendo anime anímate sin dulces? Eso no puede ser, no puede ser, damas y caballeros, esto no puede ser. ¿Qué más? ¿Con qué más cosas? ¿Con qué otras cosas no pueden sobrevivir? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien supo? ¿Alguien me puede informar? Yo no sobrevivo mucho tiempo sin... Les voy a contar las cosas con las que no sobrevivo, aunque ustedes también se animan. No sobrevivo sin dulces mucho tiempo. No sobrevivo sin coca mucho tiempo. No sobrevivo para nada. Si no tengo internet me vuelvo loca. Me frustro. Sufro de frustraciones. No sobrevivo sin hielos. Tengo que comer hielos. Tengo por ahí un problema. Necesito estar comiendo hielos. Si no como hielos me pongo de malas, me frustro, me enojo. Y sí he llegado como hasta insultar gente porque me pongo muy, muy de malas si no tengo hielos. Lo siento. ¿Qué? Quítale sus cartitas de cartón y se muere el güey. ¿Cuáles cartitas de cartón? Ah, que sí, me pinta el cabello. Sí, ayer me pinta el cabello de rosa. Todavía no hago pública esa foto, nada más en los chicos del WhatsApp. Estamos en el WhatsApp de Anime Animate jugando un reto. Es un reto de fiesta, de fotos, de 30 días de fotos. Pero, me pinté ayer el cabello, para quienes no sabían, generalmente lo traigo de azul. Ahora lo traigo rosa, pero es un rosa como de tres colores. Como un rosa muy clarito en la parte superior. Y luego se vuelve como un rosa magenta y en las puntas lo traigo como moradito. Así. ¡Ah! Sus cartas de Yugi. Ya, que le quitamos a Vocaloid sus cartas de Yu-Gi-Oh. Pero el chico dice, Vocaloid dice que él no vive sin internet. Él sin internet no vive. Yo estoy de acuerdo, sin internet no vivo. Dice Bubuchan, a mí me gusta el calor porque puedo estar encerrada en mi cuarto y está fresco. Tampoco dice que yo no sobrevivo sin ver videos de Dark Mellow. Ok. Rosa chicle, es rosa, es que no sé cómo. Ah, ya sé cómo. A ver, déjenme ver si el WhatsApp en line, en internet me deja sacar mi foto de... para poder mandarles la foto aquí a los que están en el chat y que puedan ver cómo quedó mi cabello. ¿Puedes hacer un pedido? ¡Claro que puedes hacer pedido! ¡Sí, claro que puedes hacer pedido! Sin camisa. Pues es que la regla del día de hoy decía foto con lo que estás usando. Entonces, nadie ha mandado foto más que la galleta y yo. Qué cosas. Fíjate que nunca he visto un video de... Ahorita estoy haciendo memoria aquí visual. No. YouTube dice que no he visto videos de Dark Mellow. Ayer me puse a ver cosas, ya saben, videos raros, de esos como tétricos de en YouTube con Wikimogo. Y ¿alguien ha visto? ¿Cómo se llamaba este? That Poppy. A mí me dio bastante miedo eso de That Poppy. Ahí estoy yo. Ya lo subí en el chat. En el chat de Radio Recuel. Para que puedan ver la foto. Ese fue mi cabello. Ahí sí quedó mi cabello. Racubel dice: hola, soy nuevo por aquí. Buen programa. Muchas gracias, Racubel. Puedes hacer pedido, nada más ponle @umachan y ya me sale directamente hacia aquí a tu locutora y me puedes pedir lo que tú quieras. Si tienes el link de la canción en específico que quieres, será más fácil. ¿Qué? ¿En qué andaba? Ah, que en este horario Recubel generalmente hay una chica que se llama Nico Saber. Yo soy locutora de anime, anímate. Un programa que también pasa aquí en Radio Recubel, pero pasa los lunes de 11 a 2 de la tarde. De 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los días viernes nos tocan temas más raros, suculentos y tenebrosos de repente. De 10 de la noche hasta que nos aguante o hasta que ya vea que todos están durmiendo. Entonces ahora ya nos quitamos. No fue el pack, no hagas eso. Eso suena feo, Boca de los Warriors. Al ratito la subo también a Facebook. Dejen acomodar aquí las cosas. ¿Qué? ¿Ñam? Dice Paco Julián: yo no vivo sin anime, anímate y sin humo. ¡Uy, gracias! Muchas gracias. Por acá el osito sube mi carta magna de... Mi carta F4 de... ¿Es F54? ¿De Raquel? ¿Era 54 o 34? ¿Qué es? ¡Ay, qué cosas! Bueno, pues vámonos con otro bloque musical. Ya casi es hora de otro bloque musical. ¡Qué rápido se nos pasa esto! Vámonos al otro bloque musical. Chicos, pidan, hagan pediditos. Pediditos pedidosos, diría por ahí una brujita. Y yo regreso. O como diría la brujita: ¡vengo! Check. けを届けに行くよ。今日か明日かと良いの夢、手を振る影にもう会えないよ。何をくよくよ明日もつくよ。 笑い話、明け出し笑い話、嬉しい時に

絞り潤んだ瞳の奥で怖いくらい君は覚悟を決め andan, ¿eh? Por aquí nada más me quedó pendiente que Hajime no Ippo, que ahorita la ponemos en un ratitito más. Y ya, nadie nos dijo. ¿Sí pasaron todas? Me da la impresión de que no. Ah, también me faltó la de Full Metal Alchemist. Ya, ahorita ya. Me pongo perdón. Se la comió aquí el Sam, porque tiene aquí una letrita mal. Perdón. Ya, estoy corrigiendo aquí. Listo. Ay. Ahorita la ponemos a sonar también. No. Ah, caray, no me deja. ¿Por qué no me deja? ¡Ah, no! Bueno, ahorita me peleo. Pero sí, andan muy calladitos. ¿Por qué? ¿Están comiendo? Demonios, ¿qué le pasa al Sam? Ok. Rakubel, eso es lo que yo decía. Yo hablaré en compensación. Transformers Robots in Disguise. Eso lo leo. ¿Qué onda con eso de los Transformers? Andan muy emocionados con lo de Transformers. De plano sí está muy buena. Yo no. No, como que no. No, de verdad, como que no, como que no. Nunca me ha llamado la atención eso de Transformers. Me acuerdo que me gustaba la serie de Transformers, la animación y así, ver cómo se transformaba. No me acuerdo de nada de la serie. Me acuerdo ver cómo se transformaban los cochecitos en robotsotes así gigantotes. Eso me gustaba. Pero ya cuando la hicieron así como con humanos y así ya todo más mamón la onda para pantalla grande, ya no me gustó. Vi, creo que la primera. Quizá la segunda. quizá la segunda, y eso no me acuerdo. No. Ah, no, no, es que no. Es que no, no, no, de plano no. Es que creo que no es mi hit. Si ya se deja. Ya se dejó. Ok, ahorita suena entonces. Si se les falta motivación, creo. Yo también creo que como que les hace falta motivación. O no sé, algo. Es que intentaron darle motivación metiendo monitas, metiendo chiquitotas, porque si los robots no te llaman la atención, entonces las chiquitotas sí. Y la historia la dejaron como muy pinchurrienta, creo yo. Ah, ven aquí, Elios dice, Transformers de los 80, los dibujitos eran buenos. Veo que sí. Yo recuerdo que eran buenos. Digo, yo estaba muy chiquita y a duras penas me acuerdo, pero eran buenos dibujos. Oh, Transformers, ¿qué te ha pasado? ¿En qué te han convertido? ¿Cómo era la tonadita de Transformers? Ahorita me llega la inspiración. Ñam, ñam, ñam, ñam. Es que además era como muy ochentera. Como Transformers. Na, na, na. Na, na, na, na. ¿No? Algo así. Más vamos a buscarla. Vamos a buscarla a ver si se deja. Eran buenos. Ese era un clásico. Sí, aquí, a ver, aquí también Raquel dice. Pero ese ya es un clásico. Pues sí, pero con estas películas donde todo explota y nada más ves chichis y nalgas por todos lados, pues la historia queda muy de lado. Ya no está padre. Extraño ver cosas lindas. Extraño cosas bonitas y animes bonitos. Y películas bien hechas, caray. ¿De qué es el tema de hoy? Pues, ¿qué te gusta más? ¿El frío o el calor? ¿Con qué cosas no puedes vivir? No. Sí, ¿con qué cosas no puedes... ¿Cómo era? ¿Con qué cosas no puedes no vivir? Bueno, ¿qué cosas son tan necesarias que sin ellas no puedes seguir viviendo? Vaya. Ya se me olvidó cómo era. ¿Sí me expliqué? ¿Qué cosas necesitas para seguir viviendo? ¿Con qué? No sé, si te va el internet y puedes seguir viviendo sin eso. O sin algún vicio que tengas. Y ya es como Rápido y Furioso. Pero además, las primeras de Rápido y Furioso todavía estaban padres. Las de ahora ya es así como que otra película, sí, otra carrera. Ahora pues. Una más. ¿Ahora en dónde? En tal lado. Ah, ok. Ahora vámonos a Alemania. Ajá. Ahora a China, sí. A Japón ya no, porque ya pasamos por ahí. Ya es así como... Ya es como raro. No sé. Y cosas raras que se nos vienen a la mente, como insultar a Transformers, las nuevas películas. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Qué dicen por acá? Dios. Ah, los Dinobots. Claro que sí, los Dinobots. También era divertida. No era como... Exacto, Mato, si sabes. ¡Claro que sé! En algún momento me llamó la atención Rápido y Furioso, lo juro. Eso de ver autos corriendo a toda velocidad, eso me encantó. Cuando empezaron a... Eso de... Iban a hacer carreras, iban a hacer cosas, iban a hacer... autos chidos y van a estar y así yo dije, oh, de ahí soy. Pero luego empezaron a hacer sus cosas jaladas y ya saben, querer alargar la película y la historia y así, y ya. Sí, exacto. Rápido y Furioso 10 va a ser en el espacio corriendo contra los de Star Wars, o así, exactamente así como dice Elliot, así, algo así me imagino que vamos a llegar a un punto en donde eso ya no tienes nada que hacer y entonces vas a pelear contra alienígenas, en las carreras o sepa Dios, ¿no? Rosito 94 dice que él ama el frío. Frío, frío, frío, frío. Ok. Sí lo entendimos. Saitama dice, o sea, Rápidos y Furiosos se basó en Need for Speed. Pues no sé si tenía la base de Need for Speed. Pero después se malviajaron. Y la neta es que ya no me dan ganas de ver películas. Después de la 2, que creo que fue la última que vi, la 2 o la... Sí, la 2, yo creo que fue la 2. Sí, fue así como que, ay, no manchen, ya, ¿no? Porque además, como que no está padre. Medio disfrutar los coches y la historia está como muy teta y o muy boba, pues. Y no está padre. Dice Losito 94, confieso que Buitre lo oye cada vez que quiere conocer a una jugadora de Yu-Gi-Oh! Online, termina siendo un Transformer. Sí, esa fue buena pregunta, pero yo tengo la idea de que sí, quizás se basó un poco en Need for Speed, pero como todo, empiezan con una buena idea y conforme va pasando la situación... La friegan, la revientan y eso termina mal. Mal, pero mal, pero mal, ultra mal. Y pues nos desgracian la vida, la infancia y los ojos. Ya lo único que me llama la atención de Rápidos y Furiosos son los títulos. Y yo sí esperaba que en esta, que fue la octava entrega de la tercera, ¿sí, o la octava? No sé, ¿qué número van? No, sí es la 8. Que fuera algo así como Rápidos y Furiosos. Para hacerle la broma, porque siempre juegan como con los números. Y no, esta vez no. Y fue como, ah, qué triste, ni eso. Ya ni me dejan divertirme con sus títulos, entonces triste. ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá dice que suben videos de accidentes. Okay. ¿Por qué el tío? ¿Por qué este? ¿Cómo se llama este mono? Ah. ¿Por qué Lucas Adams está jugando ajedrez mal? Rakubel dice que toda saga de películas no debería pasar de la tercera en algunos casos. ¡Sí! Hay películas en las que no vale la pena. Ya es como triste y da pena. Además, ¿qué onda con eso de que se murió el actor y fueron a sacar a su hermano de su casa para decirle, oye, pues ya se murió tu hermano y vamos a reemplazarlo contigo? ¿Qué pex con eso? Eso se me hizo lo más feo del universo. O sea, nos vale lo que le pasó. Vamos a continuar con este otro güey. No, man. Sí dije, no, qué pex. Ay, sí, no. Eso fue cruel. Dije cruel. ¡Arr! No, eso no estuvo bien. No. Lo que hace la plata, sí, que... Pero en muchos casos, o sea, sí se pasan. De por sí, los actores cuidan mucho eso de ser extremos. O sea, si el protagonista es gordo, el actor hace hasta lo imposible por verse gordo y bofo y así, ¿no? Súper ultra chubby. Y si el protagonista ahora de la película es anoréxico y está a punto de morir y está en los huesos, ahí va el actor a ponerse hasta los huesos. Y si el personaje principal es transvesti, bueno, pues aprende a caminar en zapatilla. O sea, si dices, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? No sé, denle chance. Pues debería de haber de todo. Si hay actores gorditos, pues que los gorditos hagan principales gorditos. Si hay actrices o actores ultra flaquitos, pues que ellos hagan los de flaquitos. Y así, no que uno quiere abarcar todas las zonas. No, eso está como que raro. Y además maltratan muy gacho su cuerpo. Bueno, pero sí, todo es por el dinero. Así como dice aquí nuestro querido Rakubel, todo. Ah, bueno, y Helios, todo es por la lana. Finalmente la lana lo mueve todo. Vámonos a otro bloque musical con las canciones que ya me han pedido. Y yo regreso. Por ahí también metí la de Transformers. Esa es mía. Para recordar aquellos tiempos tan bonitos. Ok, pues vámonos con este bloque musical. Pediditos, ya saben, ahí @umachan si están en el chat. O en Facebook, pues directamente conmigo. Acuérdense que en Facebook me encuentran como UMMAchan. Así de difícil me encuentran. Y agréguense al grupo de Anime Anímate también en Facebook. Así que los espero. ¡No se vayan! ¡Yo regreso! You say がってるんだぜ。ロキン嘘つき愛パーフェクト。なのになんで対象か。 働け全ては我が君の。 全ては俺のニート生活のために。 可愛い方だろ。 サンデー綺麗な髪質だろ。 シアーカ ー推薦だが任せろ。 オーカー 噛める声より年の声だろ。 ガタガタ言わずに歌ってんだ。 はいはいはいはい。 ケモケモケモケモケ。おさみさめさん皆様いらっしゃい。人道者ピンチョータタリラタリラリラダンスダンスダンス。ケモケモケモケモケモケ。コクリコクリバーミハーハンジャーハー一生ハーググレググレググレレレレレレレラ ミア なんでもってまともなやつが一人もいないんだ。 好きな人とは24時間一緒にいなきゃでしょ。 やっぱり男は働いたら負けかなと思ってる。 手作りの自慢なしなせにもろ負けよカップ麺、yeah! そんなことより私の愛の行方はどう なの。いらないよ魚女ら博打でわっしょい。 バカ犬にアホだぬき。 踊るアホに見るアホ 同じアホなら踊らにゃそんそん。 ケモケモケモケモケモケ。おさみさめさん皆様いらっしゃい。人道者ピンチョータタリラタリラリラダンスダンスダンス。ケモケモケモケモケモケ。コクリコクリバーミハー一生ハーグググレググレググレレレレレレレラ ケモケモケモあケモケモケ。 働かずに生きたいな。 ケモケモケモケモケモケ。おさみさめさん皆様いらっしゃい。人道者ピンチョータタリラタリラリラダンスダンスダンス。ケモケモケモケモケモケ。コクリコクリバーミハーハンジャーハー一生ハーググレググレググレレレレレレレラ。 見つめ合って恋をして胸も銃で追いかけて。だけどもっと知りたくてメラメラしてる。願うほど謎が増え思うほど熱になる。だからもっと飛び込むの未開の世界。 燃えるほど灰になる。走 horarios de anime, anímate. Los horarios originales. Los horarios originales son de lunes a de lunes de 11 a 14 horas, obviamente de México, y los viernes de las 22 a las 24 horas México mínimo. Y quizá por octubre me atreva a meter un poco más de horarios. He estado tentada a poner más horarios porque como que ya anda muy vacío ese horario, ¿no? Esos tiempos. Entonces ando viendo, ay Dios, ando viendo si meto más horarios, pero para octubre. Quizá entre semana. ¿Por qué estoy cubriendo? Bueno, porque estoy ahorita porque Neko Cyber no estuvo y en la mañana tuve problemas entre Lola, el internet y yo me levanté un poco tarde, el internet no jalaba en la Lola y la tuve que volver a conectar con cablecitos, no anda queriendo jalar sin cables, entonces fue como complicado. Pues el internet y Lola y yo y pues nos peleamos y dije pues a la fregada, me siento mal y me regresé a mi cama. Eso fue lo que pasó una mañana, la verdad, la siendo honesta. Pero generalmente en este horario debe estar Neko Cyber haciendo su programa. Así que vine un ratito aprovechando que ella tuvo cosas que hacer y le surgieron inconvenientes. Dije bueno, yo la cubro. Y no hay ningún problema. Ya se escuchó las noticias, por favor. No es que no tenga internet, tengo internet. Estoy en mi casa y tengo internet, pero Lola tiene ahí un problema con el wifi. No sé qué onda con el wifi. Con el wifi, no quiere agarrar, quiere estar conectada, si no está conectada no quiere trabajar. Entonces fue como raro porque yo quería estar en mi cuarto porque como todavía tengo un poco de tos, me da frío en las mañanas. Y dije pues me la llevo a mi cuarto como normalmente lo hago, que ya saben que me voy a mi cuarto y me llevo a Lola a mi cuarto. Y ahí hacemos anímate desde mi cuarto, yo en mi cama y ustedes donde quiera que estén. Pero Lola no se quiso... no se quiso conectar. El internet no daba. Me peleé con Lola, la reinicié, revisé cómo moverla y para que se pusiera lo del internet sin cables y todo eso y todo eso. Y entonces me enojé y dije pues a la fregada, también me siento mal. Y además estaba tosiendo muchísimo y muy fuerte. Entonces dije no, mejor me espero y a ver si al rato en la tarde puedo cubrir o entrar en un espacio en que no haya nadie. Y ya, pues Boca los Guerra porque me dijo, sí, sí puedes entrar más al rato en la tarde y ya. Fuimos felices todos, ¿no? Eso fue lo que pasó. Sí tengo internet, de verdad que sí tengo internet. Incluso mi teléfono está funcionando con el internet del modem. Con el wifi. Varias cosas están funcionando con wifi, pero Lola nada más no quiere. Para quienes no saben, Lola es la computadora. Lola es la magnífica computadora que tengo donde... pues transmitimos y hago todo lo que debo de hacer. Pero la hija de la fregada no quiere funcionar. Entonces... ¡ah! Estoy un poco frustrada por eso. Porque además ahorita la tengo conectada. Ahorita está conectada con un cable. Y el clima ya está como agradable para poder hacer las cosas. Ya, sí estoy tosiendo, pero no estoy tosiendo tan fuerte como estaba tosiendo en la mañana. Y así. Y eso sucedió. Por ahí ya se escuchó mi tiranito. Mi tiranito que anda por aquí. Bueno, de hecho, no, fui por ellos y empezamos el programa. Por aquí andan mis tiranitos. ¿Qué más? Ya. Ya no tengo más pedidos porque ya no tengo más pedidos, chicos. Ya nadie hace pedidos. ¿qué ha pasado con ustedes? Ah. Ay, ay, ay, ay. Tan, tan, tan, taran, tan, taran, tan. ¿Qué? ¿Alguien me llama? ¿Quién me llama? Aquí, Alex Soria dice. Dice Alex Soria, bueno, el frío se me hace más tolerable que el calor. Tal vez sea por el lugar en el que vivo. ¿Podrías poner el ending de Tsuki te inayo? Ah, caray. Ok, vamos a buscarlo. No sé, yo soy rara, no puedo estar mucho tiempo en el frío, me pongo muy mal si estoy mucho tiempo en el frío y me duele y se siente feo y así. Me da lo conocido ¿cómo se llama esto de mal de montaña? Sí, el conocido mal de montaña, ese es el que me da y me duele la cabeza y se me ponen las orejas todas frías y me pongo mal y así. El poker rap. El poker rap, ok. Deja ver si lo tengo. Claro, aquí ya está. ¿Qué onda, osito? No voy a poner eso, osito. Estás mal, no voy a poner ese rap de gemidos y alaridos y demás. Es como demasiada perversión. No. No, es malo. Demasiado pervertido. ¡Ah, ¡oh, Dios! Dios mío, no. Ah, ya, ok. De repente como que no quiere. El opening de Digimon Frontier. Sí, sí puede sonar los viernes, yo no tengo problema en que lo pida, pero los viernes todo estará bien. Si ese me lo da el viernes, no hay ningún problema, pero hoy no. Estamos en horario familiar todavía. Cumplimos bajo el horario familiar. Sí, ya ven, las noches perverse de Uma-chan y los viernes. Digimon Frontier, ok, a ver. Oscar Digimon. Ok. Todavía no entiendo cómo le hace la gente normal para ponerse

Ay, muero. Oh no, la morición. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo echan mano? Un saludito, saludoso para Bubu. Bubu-chan. Ohayo, Bubu-chan. Kisu kisu, Bubu-chan. Me muero, quiero toser y no me dejo. ya pude, ok. Sí. Por acá otro pedidito, pedidoso, como dicen por ahí. ¿Qué? Metallica cantando la de Pokémon, sí, eso sí es. ¿Quieren también esa? Esa sí la tengo por aquí. Creo que esa sí la tengo, a ver, espérenme. Según yo sí, a ver, ahorita la ponemos. Deshu. Uma desu. Hi, uma desu. Bueno, vámonos con este bloque sin musical. Y yo regreso. No se vayan. Yo regreso. Besitos, chai. Ahí te vengo, mijo. No se vaya. Chicos, ese es el rap de los Pokémon. Tú solo canta, yo haré el resto. Es hora ya. Debo ser el mejor, solo el mejor. Ganar nada más, ese es mi idea. Electro, Diglett, Nidoran, Mankey, Venusaur, Rattata, Pearl, Pidgey, Seeking, Jolteon, Dragonite, Gastly, Ponyta, Vaporeon, Poliwag, Butterfree. Solo tienes que atraparlos ya. Pokémon. Viajaré sin parar. De aquí allá liberaré mi poder interior. Venomoth, Poliwag, Nidorino, no Golduck, Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres, Nidoking, Farfetch, Abra, Jigglypuff, Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff. Solo tienes que atraparlos ya, atraparlos ya. Pokémon. Zubat, Trident, Meowth, Onix, Yuzu, Rapidash, Magneton, Snorlax, Gengar, Tinkerlax, Golden Spearow, Whistling Seal, Terrible Slow. Atraparlos ya, que atraparlos. Persian, Paras, Horsey, Raticate, Mangamat, Kadabra, Whippingbell, Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew, Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu. Son solo 150 o más que ver. Maestro Pokémon, he de ser mi destino es. Alakazam, Doduo, Venonat, Macho, Kangaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon, Blastoise, Poliwag, Oddish, Dossy, Raichu, Nidoking, Bespro, Starmie. Estamos justo a la mitad. No ha sido tan difícil. Seguimos adelante, aunque quedan algunos más. Metapod, Marowak, Hakuna, Clefairy, Dodrio, Seedra, Batroot, Krabby, Lickitung, Tauros, Weavile, Nidoran, Machop, Shellder, Porygon, Hitmonchan. Atrapalos ya y atrapalos. Atrapalos ya y atrapalos. Articuno, Jinx, Nidorino, Beedrill, Haunter, Squirtle, Chizzy, Pokémon, Parasect, Execute, Monk, Yoga, Pichotto, Lapras, Bulbix, Rhydo. Son solo 150 o más que ver. Maestro Pokémon, he de ser mi destino es. Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing, Nutrio, Golbat, Stardew, Magikarp, Ninetales, Deacon, Fullmaster, Psyder, Tentacool, Dragonair, Mantler. ¡Muy bien! Es hora de tomar un respiro. Ya solo faltan 24 nombres más, así que escucha con atención. Sandslash, Himmoli, Psyduck, Arcanine, Eevee, Exeggutor, Kabuto, Zapdos, Dratini, Growlithe, Mizamon, Cubone, Rubbler, Bulbasaur, Bloom. Atrapalos ya, hay que atraparlos. Atrapalos ya, hay que atraparlos. Tengo que atrapar Pokémon. Yay, Charmeleon, War Turtle, Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl, Omanyte, Cubone, Pidgeot, Arbok. Solo tienes que atraparlos ya. Hay que atrapar Pokémon. Solo tienes que atraparlos ya. Hay que atrapar Pokémon. Solo tienes que atraparlos ya. Atrápalos ya. Sigue y toricuchi. せ波任せ潮の向こうで夕日も騒ぐ空や輪をかく鳥の歌さよなら港紡ぎの里よどんどん一丁歌おう船出の歌銀歯銀歯をしぶきに変えてこれかっちゃ行くぞ海の限り 酒を届けに行くよ今日か明日かと宵の夢手を振る影にもう会えないよ何をくよくよ明日も着くよ リングスの酒を届けに行くよ四個一丁歌おう船は飲んだどうせ誰でもいつかは骨を果てなし笑い話よほほほ We'll be right back.

¡ay, qué rápido se pasa este tiempo! ¡Ya, bueno, ya nos tenemos que ir todos! ¡Vámonos todos! ¡Ah! A continuación sigue el programa ¡ay, Dios! ¡Demonios! De Billy, el programa de Billy Hernández, ¿ok? No se vayan, todavía queda programación. A continuación, en 4 minutos, 3 minutitos. Esto ha sido un placer haber estado con ustedes, haber estado aquí en este horario que no es mío. Recuerden que si quieren escuchar anime, anímate. Está de lunes, los lunes de 11 a 14 horas, hora de México, y los viernes de 22 a 24 horas mínimo. Y vamos a ver si por ahí en la semana se me ocurre meterme en la mañana tarde para hacer programa, ¿ok? Vamos a ver si convencemos al jefe de que nos incluya un poco más. Y hablando de jefe, pues vamos a mandarle la canción de feliz cumpleaños porque es su cumpleaños. Es su cumpleaños, que sea muy feliz y todos le deseamos le crezca la nariz. Abre tus regalos, que seas muy feliz con 400 años, ¡pareces codorniz! ¡Feliz año del Roy! Cumple muchos, muchos más. Ahora sí, feliz cumpleaños estilo anime, anímate para nuestro jefe Roy. ¡Amo! ¡Muchos años más! ¡Felicidades! Acuérdense que este es el horario de Nico Saber y yo estuve de metiche. Y que me pueden seguir en Facebook como Uma-chan, U-M-M-A-chan. Así me encuentran en Facebook. Y pues ahí está el grupo de Anime Anímate. Y también pueden unirse al grupo de WhatsApp si ustedes lo desean. Y eso quieren, nada más me escriben por ahí por Facebook: Uma, quiero entrar al grupo de WhatsApp de Anime Anímate. Y con todo el gusto y el placer del mundo, de verdad, los agrego al grupo de WhatsApp, donde andamos de repente muy calladitos, pero hay otros días en donde mandamos todos muchas fotos, como ahorita que estamos haciendo el reto de fotos. Y pues ya, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los quiero mucho. ¡Mua! Cuídense. Chai. Mátane. ¡Oh! No olviden que el podcast queda en un ratito. El podcast queda en un ratito, chicos. No se les olvide. Ahora sí, chao, chao, chao, chao.